O sea, yo leo a los otros para escribir yo, porque les me dan como la sangre, me dan sangre, vida, les chupo tipo vampiro. Y me cargan y entonces me estimulan para escribir ensayos, pero esa escritura del ensayo es la que después me estimula para la poesía. No es causa-efecto, ¿eh? No es que primero viene, digamos, la poesía y eso me lleva al ensayo o viceversa. No, es un devenir, como dice Deleuze, una especie de devenir, ensayo, devenir, poesía, ta, ta, ta, ta, que a mí se me va dando bien, por suerte, me divierto un montón y descanso, digamos, cuando estoy con una descanso un poco de la otra, pues si no me la creo mucho. O sea, si yo estoy escribiendo siempre poesía, me creo poeta, me empieza a agarrar esa cosa de ay, la poeta, ¿no? Y no me gusta eso, quiero siempre cortar eso, no le creo a eso. Tampoco a la ensayista o la crítica o la teórica. Entonces, yo los alterno en general. Tengo esa cosa obsesiva de termino un libro de ensayo, entonces ahora me toca poesía. Y bueno, cuando estoy con el libro de poemas, siempre por ahí en algún momento se me va ocurriendo lo que probablemente va a venir para el ensayo próximo y viceversa. O sea que por adentro se tocan, por adentro van armando como un collarcito.